Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Vale? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal esta semana? Estos primeros días del mes de agosto. Agosto. Y no sé, no tomé caña con ruda, así que no sé cómo va a pegar el segundo semestre. Muy mal, muy mal. Hay que homenajear a la Pachamama. Bueno, arrancamos. Y son difíciles los primeros días del mes, los del medio, los últimos. Son complicados. Pero bueno, acá estamos. Programa número 61. Y cerrando las campañas electorales, este domingo día de elecciones, de las PASO. Todo muy movido esta semanita. Sí, sí, están todos los candidatos a full, yendo de un lado para el otro, instalando temas o hablando de temas que hace poco tiempo no hablaban y ahora se largaron a hablar todos. Acá en La Plata, la inundación y Macri estaba como loco en un acto ahí. No se inunda más, no se inunda más. No sé qué le agarró un... Le dieron cuerda, le dieron un shock. Estaba como loco el gato. Pero habría que ver de qué lugar hablaba que no se inunda más. Porque bueno, los que nosotros conocemos se siguen inundando. Sí, sí. Bueno, precisamente uno de estos temas. Vamos a estar comunicándonos con un compañero de la Asamblea de Inundados de Saavedra, Daniel Casabella, para que, bueno, nos cuente, a ver, la mirada de... Él afirma que el presidente miente. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Vamos a contrastar, ¿no? Los discursos electorales con mucha... Con la realidad, con lo que con viven realidad, los vecinos lo que vive día a día. Exactamente, exactamente. Bueno, seguimos con el tema de Marian Gómez, ¿sí? Que digamos, la justicia la encontró culpable de besar a su esposa. De eso sería, ¿no? Así. Básicamente, resumiendo sí. La cuestión. Sí, sí, por eso está presa. Y bueno, hoy vamos a hablar con su abogado, Lisandro Teskiewicz. Teskiewicz, sí. ¿No? Para hablar, bueno, el lunes hicieron una presentación, así que bueno, vamos a estar hablando con él para que nos cuente con más detalle qué es lo que, en qué se encuentra la causa. Bueno, otras cosas, ¿no? Estas locuras, donde Julio Báez es un artista, que digamos lo que estaba haciendo era una escultura de Santiago Maldonado, y por hacer una escultura de Santiago Maldonado también preso. ¿Hizo la justicia? Preso. Bien. Bien ahí, ¿eh? Vamos con la justicia. Detenido. Bien, detenido. Así que, bueno. Estos derechos humanos que son tan atropellados, vulnerados, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, vamos a estar hablando con... Con Guillermo Torremare. De la asociación de APDH. APDH. APDH, no me sale ahora la sigla. Sí, Protección de Derechos Humanos. Exactamente. Y bueno, y también en la ciudad de La Plata... para quien nos escucha, nosotros venimos de Tolosa City, ¿sí? Y venimos en el bondi, en el transporte público, por la avenida 7. ¿Y qué pasó? Sí, la Asamblea Permanente por los Derechos Ahí Humanos. Ahí está, esa no me realidad. Salía. ¿Y qué nos encontramos con el desde Plaza Italia hasta Plaza San Martín? En cada calle... un micrito de la infantería de la policía con, bueno, distribución de policías bastante abundante en la calle. Uh-huh. ¿Sí? No sé. ¿Será que están en alerta por si aparece algún mantero, algún vendedor ambulante? Bueno, y lamentablemente, digamos, en La Plata, bueno, hay una persecución a manteros, vendedores ambulantes y también militantes que en su momento han estado apoyando, intercediendo ante la represión que hacen la policía con quienes, digamos, lo único que quieren hacer es ganarse la vida, digamos, no son, digamos, delincuentes. Básicamente lo que quieren hacer es ganarse la vida con trabajo. Con trabajo, sí, el trabajo no es un crimen. Claro. Ahora, quizás Garro quiere rememorar algunas épocas media nefastas de nuestra historia, donde lo que no se quería ver se lo escondía. O sea, quizás lo que se quiere esconder es la pobreza, la falta de acceso genuino al trabajo, y lo que se quiere esconder es eso, ¿no? Quizás. Quizás. No creo, ¿no? No, nosotros tenemos un intendente que no haría esas cuestiones, no creo. Poner datos que no son ciertos en cuanto a estadísticas y índices de... tasas de pobreza y eso, ¿a vos te parece que podrían mentir en esos pero índices? Yo, digamos, yo creo que es un intendente que lo que quiere hacer es que la gente trabaje y todo eso. No lo veo en esa, o no. O quizás lo que quiere hacer es esconder. Y estamos en campaña, queda mal, ¿no? Eso, sí, que no le suma, le estaría... O bueno, por ahí le suma con un costado medio facho de nuestra ciudad. Y entonces, bueno, tener policías... Y hay de todo. Tener muchos policías nos crea esa sensación de seguridad, pero en realidad, digamos, lo que están no son delincuentes, son laburantes. Claro. Bueno, y hoy justamente por eso habían convocado una conferencia de prensa y vamos a hablar con... sí, vamos a estar hablando con Alberto Ramírez. Digamos, hubo una serie de movidas. Hoy hubo una conferencia de prensa, también creo una movida... a la municipalidad, digamos, la semana pasada, el viernes pasado, también hubo una movida frente a Gobernación. O sea, hay varios, digamos, básicamente orientados a defender los derechos laborales, porque de eso se trata, ¿no? O sea, y los derechos humanos. Y los derechos humanos de compañeros que lo que están haciendo es intentando pelear la cuestión, ¿no? Si no hay laburo, no hay laburo estable, que yo, bueno, la pelean desde otro lado. Y no dijimos una cosa, digamos, ¿dónde estamos? En el Centro Cultural Olga Vásquez. Social y cultural, político, Olga Vásquez. Sí. ¿Y de dónde salimos? Desde Radionauta. 106.3, acá en La Plata. Sí, desde los que viven en La Plata nos pueden escuchar desde la FM 106.3. ¿Y si no? Y si no, desde donde estés, desde cualquier lugar del planeta, a través de internet, por www.radionauta.com.ar. Muy bien. ¿Y qué más? Digamos, si venimos, estamos con el celu y de buscar una página. Vamos viajando en el tren. Y tenemos estas apps, ¿no? Que podemos bajar de estos Google Store o lo que sea. Tune in, Radio Cat. Ahí nos buscan en Radio Cat, buscan en Radionauta. Y las redes sociales, Facebook, Twitter. Y Radio Cat, lo que tienen, si por ahí nos están encontrando, bueno, por ahí pueden, si quieren, pueden buscar programas anteriores y y ver distintas notas que hemos realizado. Inclusive escuchar un programa y hacer su propio recorte si hay si algo interesa, que quieren. Si le interesa una parte, si lo quiere llevar, lléveselo. Está disponible. Está disponible totalmente. Bueno, y dijimos las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Exactamente. Bueno. Bueno, hecha la presentación del programa, ¿te parece que vamos a una breve pausa mientras nos comunicamos con nuestro primer entrevistado de hoy? Me parece muy bien. Bueno, Camila. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, ahora sí arrancamos nuestro formalmente el programa luego de las presentaciones. Y bueno, arrancamos retomando un tema que ya habíamos estado hablando sobre sobre Marian Gómez, ¿no? Que la jueza Marta Yungano la condenó a un año de prisión en suspenso por estar besando a su esposa Rocío en la estación Constitución. Y así es. Para seguir este tema y las novedades que... Y las novedades, sí, que nos va a comentar su abogado, que ya está en línea. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Valeria Manticov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente. Te saludamos, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenas tardes. Bueno, vimos que en el día de hoy el Tribunal en lo Criminal y Correccional número 26 resolvió conceder el recurso de casación interpuesto por el doctor Lisandro Deskewitz contra lo resuelto por la jueza Yungano. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto de que se haya concedido el recurso de casación. ¿Qué significa? Bueno, nosotros contra el fallo jueza Yungano el 28 de junio presentamos, es decir, hola, sí te escuchamos, ahí te escuchamos un poco cortado, ahí te escuchamos mejor. Vos nos decías que el 28 de junio fue la sentencia, el día hola, sí, ahora sí. ¿Nos escuchás? Sí, con bastante ruido, pero los escucho. A ver si se me escucha a mí. Decía que contra el fallo de la doctora Yungano, nosotros presentamos un recurso de casación, que es como se llaman los recursos de apelación cuando se trata de un juicio oral, ¿no? En el que planteamos básicamente tres cuestiones. Primero, en dos oportunidades, una errónea aplicación de la ley por parte de la doctora Yungano. La doctora Yungano aplica mal un artículo del Código Penal, el artículo 72, y aplica mal la ley de restricción del tabaco, aplicando una legislación nacional donde corresponde aplicar una legislación local. Y en segundo lugar, nosotros planteábamos que la jueza hizo una evaluación arbitraria de la prueba que la llevó a sostener como que hubieran sucedido cosas que realmente no sucedieron y negar cosas que efectivamente pasaron. Con estos argumentos nosotros le pedimos a la Cámara de Casación Penal que revise esa sentencia, que declare la absolución de Mariana Gómez y que revoque lo decidido por la jueza. Hoy lo que nos notificaron es que se nos concedía que la Cámara de Casación va a revisar este fallo. Ahora estamos a la espera que nos digan qué sala de la Cámara de Casación corresponde que lo analice. Pero centralmente lo que nosotros venimos planteando es que el fallo de la doctora Yungano es un fallo discriminador, es un fallo lesbodiante, es un fallo que es ilegítimo porque no describe la realidad de lo que sucedió el 2 de octubre del 2017 en la estación Constitución, que lisa y llanamente fue un acto de abuso policial contra Mariana Gómez, y en vez de eso la incrimina Mariana Gómez sosteniendo que ella fue responsable del delito de resistencia a la autoridad. Nosotros planteamos en este recurso de casación que todo lo que sufrió Mariana a lo largo de estos 22 meses sale casi de manera calcada de un informe que había emitido en el año 2015 la Comisión Interamericana por Derechos Humanos, donde describía la violencia institucional contra el colectivo LGBTI, que comienza con un abuso policial, que después el sistema judicial convalida generando causas por delitos de desobediencia, como es en este caso la resistencia a la autoridad, que después las prolongan el tiempo. Nadie nos puede explicar por qué duró casi 2 años un proceso penal donde se juzgaban hechos que sucedieron en 15 minutos, y después de prolongarlas en el tiempo, terminan con un fallo de lo que la Corte Interamericana, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama estigmatizante o disciplinante. En este caso fue la jueza Yungano, el Día Internacional de Reafirmación de los Derechos del Colectivo LGBTI, haciendo en la única audiencia en la que permitió el ingreso de prensa, de público, etcétera, dictando una sentencia condenatoria tan dura como 1 año de prisión en suspenso contra Marian Gómez. Entonces nosotros lo que sostenemos es que ese fallo es un fallo discriminador y por lo tanto es un fallo ilegítimo. Y vamos a la Cámara de Casación a pedirle que ponga las cosas en su lugar, que ratifique la vigencia del artículo 72 de nuestro Código Penal, que le impedía a la jueza condenar a Mariana por lesiones leves, que ratifique que en la ciudad de Buenos Aires la ley que se aplica para el control de tabaco es la 1799 de la ciudad y no la ley nacional, que en su artículo 39 dice que solo debe aplicarse en el ámbito nacional, en un aeropuerto, en el Congreso de la Nación, en la Antártida Argentina, pero que en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires deberá aplicarse la ley local. Finalmente vamos a decirle a la Cámara de Casación que vuelva a analizar la prueba, porque la jueza Yungano omitió prueba que era importante, por ejemplo, la declaración de la propia policía Villarreal, que se supone la persona lesionada, que dice que la lesión a ella se produjo cuando Mariana era tirada al piso por su compañero, y sin embargo la jueza no toma en cuenta la declaración de la propia persona lesionada y afirma que esa lesión se produce estando de pie. O por ejemplo, una pericia que existe de un médico legista que sostiene que Jonathan Rojo, el oficial de policía que agredió a Mariana, tiene una lesión en su rodilla derecha, en la cara interna, producto de golpearla contra una superficie dura. Nosotros decimos que eso sucedió cuando Jonathan Rojo cae al piso, y la jueza dice que Jonathan Rojo nunca cayó al piso y que esa lesión se la produjo Mariana, cuando hay un peritaje de un médico, de un experto científico, que dice que la lesión la produce golpear, chocar, dice textualmente, chocar con una superficie dura. Por lo tanto, le estamos pidiendo a la Cámara que diga que en la Argentina la ley, el Código Penal y la ley antitabaco se aplica igual para todas las personas, y que revise de vuelta la prueba y pueda comprobar, como se vio durante el juicio, qué fue lo que sucedió el 2 de octubre del 2017 en la Estación Constitución. O sea, la verdad que lo digamos, todas las cosas que nos comentás, es como que la justicia está tomando este caso como testigo en contra de la comunidad, del colectivo, digamos, así es, digamos, preocupante que esté pasando esto, y son cosas que no hay que permitirlas, ¿no? Claro, que hay que poner un freno. Claramente. Y ante esta situación, ¿cómo se encuentra Mariana? Perdón, no logré escuchar bien, pero si no entendí mal, a nosotros ahí en el escrito escribimos paso a paso todo lo que sucedió en estos 22 meses en el juicio, y queda clarísimo que Mariana a lo largo de este juicio ha sufrido 3 discriminaciones patentes: por mujer, por lesbiana y por pobre. Si Mariana hubiera sido un hombre heterosexual y rico, no hubiera sido condenada. Por eso estamos viendo la nulidad de la sentencia, porque Mariana solo fue condenada por un acto de discriminación. No, lo que te preguntaba, digamos, ¿cómo se siente Mariana, ¿no?, ante toda esta situación que está sufriendo? La verdad que Mariana, el día de la condena, se sintió muy afectada, se desvaneció. La verdad que por varios... Sí, bueno, parece que se... ¿Hola? Bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con Lisandro Tezkiewicz, que bueno, estábamos escuchando todo lo que él todo, relataba. Digamos, lo que decía, ¿no? Discriminada por mujer, por lesbiana y por pobre, básicamente, o sea, ¿sí? Y bueno. Y este lamentable fallo de la jueza Yungano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es como querer sentar un precedente como un escarmiento ejemplificador para que nadie se atreva a, digamos, a salirse del marco que ellos reglamentan, ¿no? Sí, y aparte, digamos, con lo que son los símbolos, ¿no? Como juegan, ¿no? Que el día 28 de junio, cuando se cumplían 50 años del Día Internacional de Lucha por las Reivindicaciones del Movimiento LGBTI, digamos, la condena a Mariana, digamos. Eso, o sea, no es un dato menor, ¿sí? Que la jueza haya utilizado y que justo ese día, como nos comentaba, fue el día que permitió acceso, ¿no? A la prensa, digamos, como que en ese momento era necesario que se supiera lo que estaba pasando, claro, ¿no? Sí, antes no había tenido acceso, ¿no? La prensa a estar ahí presente y se lo dieron el día en que, bueno, en que ellos eligieron que era el día para mostrar todo, ¿no? Bueno, no estamos pudiendo, lamentablemente no estamos. En cuanto podamos comunicarnos nuevamente con Lisandro, vamos a retomar la charla. Pero digamos, otra cosa que sí podemos estar comentando es que el lunes, digamos, cuando se hizo esta presentación que dio origen a la sentencia del día de hoy, se formó una coordinadora, ¿sí? Que digamos, una reunión, digamos, se conformó la coordinadora por la absolución de Marian, en donde había gran cantidad de organizaciones que la apoyan, ¿sí? en esta lucha, digamos, donde digamos básicamente para que se preserven y sean defendidos los derechos que están siendo totalmente vulnerados a través de esta jueza que... Es que ya retomamos comunicación con Lisandro. Te estábamos haciendo señas, no nos veías. Bueno, sí, terminá de decir la idea. No, eso digamos que, bueno, se había formado, que es importante este apoyo, digamos, de los distintos sectores que apoyan esta causa, ¿sí? La causa del movimiento LGBTI, y digamos que por eso que se conformó esta coordinadora por la absolución de Marian. Así es. Es importante porque, bueno, es una manera de demostrar, ¿no? Que somos muchos los que apoyamos a Marian y estamos en contra de esta forma de hacer justicia. Hola, Lisandro, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, ahora los escucho bien. Ah, bueno, qué suerte. Bueno, estábamos comentando de la cantidad de agrupaciones que dan su apoyo a Marian, ¿no? Sí, pero digamos, antes, digamos, eso es lo que estábamos comentando, pero en el momento que se cortó la comunicación, vos nos estabas comentando en qué estado estaba Mariana luego de haber recibido la sentencia, ¿no? Y de todo este maltrato, ¿no? Que lleva sufriendo. Sí, la verdad que no sé cuánto se llegó a escuchar de mi respuesta. Lo que yo les comentaba es, bueno, han sido 22 meses, casi 2 años, ¿no? De estar sometida a proceso. La verdad que todo eso fue muy desgastante para Mariana, para Rocío, su esposa, ¿no? Para toda la familia. Y al momento de escuchar la sentencia, Mariana recibió un impacto muy fuerte, la verdad que la afectó mucho, se vio en ese mismo momento, ella se desvaneció, y quedó muy, muy golpeada, incluso hasta una semana después, cuando nos tuvieron que dar los fundamentos, que son increíbles, ¿no? Los fundamentos de la jueza, si se los puede llamar fundamentos, ¿no? Pero incluso Mariana prefirió no ir a la audiencia de lectura de los fundamentos porque sentía que físicamente no estaba en condiciones, no lo podía soportar. Por suerte, de ese momento para aquí, ella ha recibido muchísimas muestras de solidaridad, se ha constituido la coordinadora por la absolución de Marian Gómez, ha tenido mucho apoyo, y eso le ha permitido poder restañar algunas heridas, poder restablecerse un poco y tener la fortaleza necesaria para seguir con esta pelea. Nosotros siempre charlamos, ¿no?, con ella, con Rocío, en el núcleo, que una de las cosas que Mariana está sufriendo fuertemente es por no haber aceptado firmar una probation, ¿no?, y sumisamente irse sin protestar, por haber decidido ponerse en pie, plantar cara y denunciar el abuso del que estaba siendo víctima. Y en gran medida es un camino de mucha dignidad el que se eligió, pero es un camino muy duro, y un poder machista, lesbodiante, discriminador como el que tenemos en nuestro país en este momento, se lo está cobrando muy caro. Entonces, todas estas muestras de solidaridad, que surja la coordinadora, el acompañamiento que tuvimos el día lunes cuando fuimos a presentar el recurso de casación, todo eso a Mariana le ha permitido poder reunir nuevamente las fuerzas para seguir en ese camino de dignidad que eligió, ¿no? Ahora, qué paradójico, no sé, pero digamos, una jueza, ¿no?, que la vulnere todos los derechos de Mariana. O sea. Sí, es paradójico, pero no tanto. Vos fijate que uno de los argumentos que nosotros planteamos en alegato y que ahora le estamos pidiendo a la Cámara de Casación que tome en cuenta fue el artículo 72 del Código Penal. El artículo 72 del Código Penal dice que una cantidad de delitos no pueden ser juzgados si no hay impulso de la víctima. Así lo llamamos los abogados, ¿no? Instancia privada es técnicamente el nombre, que quiere decir que quien es víctima de ese delito le pida a la justicia que lo juzgue y condene. Entre esos, por ejemplo, las lesiones leves, ¿no?, por lo que la jueza condena a Mariana. En nuestra causa, la supuesta víctima, que es la oficial Villarreal, declaró 3 veces y nunca le pidió a la justicia que juzguen y que condenen este delito, aun cuando al ser policía, la oficial Villarreal sabe cuáles son las consecuencias de no solicitarlo, ¿no? Y la jueza nunca le preguntó si ella quería, le interesaba que este delito se juzgue y se condene. En otro caso, en un caso donde lo que se estaba juzgando era a un pedófilo, porque los delitos de abuso sexual también requieren que la víctima pida que se juzgue y condene, porque en ese caso se entiende que es para preservar la intimidad de la víctima y para no revictimizarla, ¿no? En un caso de abuso sexual a una menor, que el juicio se realizó cuando la víctima ya era mayor de edad, la jueza le preguntó a la víctima en el juicio, después de que se había declarado, por lo cual ya no había ninguna posibilidad de evitar la revictimización si había sucedido, si alguien le había preguntado si ella quería juzgar o no este delito, porque por supuesto, como cuando había sucedido, ella era menor, la denuncia la había hecho su abuela, ¿no? Y esa, como ahora era mayor, la jueza le pregunta, ¿y usted, después de que cumplió la mayoría de edad, alguien le preguntó si quería juzgar este delito? La víctima contestó que no. En base a eso, la jueza Yungano votó por absolver a una persona acusada de abusar sexualmente de una menor que estaba bajo su cuidado. Sin embargo, el artículo 72 le pareció que no debía ser utilizado para juzgar a Marian Gómez. Entonces, la verdad es que por algún lado, si se quiere, es paradójico de que esto lo haga una jueza mujer, pero pareciera ser muy consistente con una falta total de perspectiva de género que evidentemente la jueza Yungano expresa en todas sus sentencias. Sí, la verdad que impresiona, ¿no? Pero así como decías vos, yo coincido con que, bueno, no me sorprende que a pesar de ser mujer, tome estas decisiones, ¿no? Porque lo que es el patriarcado y el machismo es como que está enquistado en la sociedad, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Este fallo es una de las pruebas cabales de lo urgente que es la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial en nuestro país. Ahora, sin dejar de reconocer lo importante que fue la sanción de la ley Micaela y lo urgente que es que efectivamente se aplique, nosotros no podemos dejar de hacer notar que la ley Micaela solo prevé la capacitación de las personas que trabajan en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, y de aquellas personas que tienen capacidad de decisión sobre la vida de los habitantes de nuestro país en cuanto a tener perspectiva de género. Pero el problema de la discriminación en nuestro Poder Judicial, el problema del machismo en las decisiones, el problema de la persecución a las disidencias de identidad o de opción sexual, no es un problema que venga de una falta de capacitación. Es un problema que tiene que ver con una conformación estructural de un poder judicial que es opresivo por una sociedad que está pensada para discriminar y oprimir a aquellos que integran colectivos disidentes. Sí, es claro eso. Y ahora, digamos, con este recurso de casación que les han concedido, ¿cómo sigue, digamos, en cuanto a tiempos, presentaciones ahora, que se tienen que hacer? Ahora nos van a tener que notificar cuál es la sala que le toca analizar el recurso. Una vez que nos notifiquen cuál es la sala, nosotros tenemos 3 días para presentarnos ante esa sala y decirles que efectivamente queremos que revisen el juicio. Son esas cosas que tiene nuestro sistema procesal, ¿no? Donde después de que presentamos un recurso pidiendo que revisen una sentencia, tenemos que igual volver a ir a decir sí, es verdad, queremos que la revisen. Yo quiero, eso que pedí, yo lo quiero. Claro, y si pasara la cosa de que por alguna razón en esos 3 días tuvimos un accidente y no nos pudimos presentar, entonces nos dicen pelito para vieja, claro. Te olvidaste de venir, ya no la revisamos. Pero no nos va a pasar, vamos a poder presentarnos a los 3 días de notificados. Y una vez que nosotros sostengamos, así se llama técnicamente, el recurso, la Cámara de Casación tiene que fijar fecha para una audiencia oral. La verdad es que el Código Procesal no dice cuál es el plazo que tiene la Cámara de Casación para hacerlo. Esta es una Cámara nueva. Antes había una única Cámara de Casación que atendía la jurisdicción federal y la jurisdicción nacional. Hace unos años, si no me equivoco, 2 años que está en vigencia o 3, se creó una Cámara nueva que dividieron, y esta es la de la jurisdicción nacional. Así que la verdad que yo no tengo gran experiencia, nunca he litigado en esta cámara. En la cámara vieja, la que teníamos antes, he tenido casos que han tardado hasta 5 años en que nos den la audiencia, ¿no? La verdad que no lo sabemos. Está en poder de los jueces definir, una vez que sean sorteados, cuáles son los 3 jueces que van a entender, y perdónenme que lo digan masculino, lo que pasa es que sobre 9 jueces y jueza que tiene la Cámara de Casación Nacional, una sola es mujer, así que por eso uno tiende a decirlo en masculino, ¿no? Pero bueno, una vez que sorteen quiénes son los 3 jueces y o jueza que los corresponda entender, que les corresponda analizar esto, nos citarán una audiencia. Y después de escuchar a las partes, a la fiscalía que insiste con la acusación y a nosotros que insistiremos con la defensa, van a tomar una decisión. Bueno, seguramente, o pienso, ¿no? Digamos que esta coordinadora hará las acciones que favorecerán a que este tema, digamos, se mantenga candente, se mantenga visible y fuerce, o lo obligue, ¿no?, a que estos tiempos no sean lo extensos que parecería que podrían ser, ¿no? Que sean los más acotados posibles en salvaguarda de los derechos de Mariana, básicamente. Eso es lo que importa. Es así. Estamos bastante esperanzados en las posibilidades que tenga las acciones que desarrolle la coordinadora. No hay que perder de vista que estos casos son en general atendidos con la misma sistemática. Digo, tenemos muy fresco la situación de Iggy, ¿no? Donde hubo mucha presión pública, política y mediática hasta que se obtuvo su libertad, pero Iggy sigue sometida a proceso y recién en febrero tendrá va a comenzar el juicio. Entonces digo, hay toda una política del Poder Judicial de sostener estos casos en el tiempo, ¿no? Sí, digamos, toda una política de no hacer fácil, digamos, el reclamo, la apelación y todo eso, ¿no? Así es. Pero bueno, estamos esperanzados en que realmente los argumentos que hemos expresado en el recurso de casación, creo que se lo hemos distribuido bastante, supongo que a ustedes les ha llegado, tienen mucha solidez, así que estamos esperanzados en que si la sentencia y el recurso son leídos por un tribunal efectivamente imparcial, no hay duda que debe darnos la razón. Bueno, Lisandro, esperemos que así sea. Desde Ciudad Resiliente te pedimos que le mandes un fuerte abrazo a Mariam y que, bueno, nosotros vamos a seguir el tema acompañándolos en esta lucha y te agradecemos esta entrevista del día de hoy. No, por favor, muchas gracias a ustedes por permitirnos contar nuestra verdad. Bueno, buenas hasta noches, pronto. Lisandro, hasta pronto. Hasta pronto, un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, qué bueno, ¿no? Uno escucha, ¿no? Y todas las arbitrariedades, todas las vulneraciones de derechos que se hacen, ¿no? Sí. Increíble, increíble, digamos. Y acá, triste, digamos, es muy triste. Sí, ¿cómo se hace necesario, ¿no? Esta resiliencia social, digamos, ¿no? De apoyo, que no la dejen a Mariana sola, ¿sí? Uh-huh. Que haya apoyo solidaridad con el colectivo, claro. Y que las distintas organizaciones del lugar que sea. Porque hay que entender que hoy le pasó a Marian, que es, bueno, pertenece a este colectivo del que nosotros estábamos hablando, LGTBI. Uno puede pertenecer a ese colectivo o no, pero uno tiene que ser empático y saber de que hoy le tocó a ella y mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros y nosotras. Porque si nosotros permitimos que la justicia avance de este modo, que la policía reprima con injustamente, ¿no? Porque arma una causa que es totalmente falsa, ¿no? Porque la detienen por haciendo ver una resistencia a la autoridad y cosas que no son así, porque en realidad a ella se la detiene por otra cosa, ¿no? Por un tema de discriminación, lisa y llanamente de discriminación. Sí. Y bueno, hoy ahora le tocó vivir esto a Marianne y el día de mañana puede ser a cualquiera por cualquier otro tema que se le cruce por la cabeza al policía de turno. Sí, bueno, como va a ser el tema que vamos a estar hablando ahora. O sea, sí. Hoy es como que tenemos un hilo conductor, ¿no? Digamos, la vulneración de los derechos, la represión, el poder de la policía, la justicia. La injusticia en la que vivimos. La justicia que avala todo esto y, bueno, cómo los distintos colectivos se tratan de organizar para hacer esa resistencia. Bueno, entonces ahora vamos a una breve pausa y ya nos vamos preparando para la próxima entrevista. 106.3 Radionauta.com.ar La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7-62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Bueno, vamos avanzando en este segundo bloque, siguiendo con este tema de la injusticia, ¿no? Como esta manera de accionar de la justicia lleva a todos estos distintos casos de vulneración de derechos humanos. Y para hablar de, en particular, de la detención de Julio Báez, que Julio Báez es un artista que estaba haciendo una escultura en homenaje a Santiago Maldonado y fue detenido y... Sí, una cosa que hay que poner, ¿no? Fue detenido luego una discusión con vecinos que se oponían a que hiciera una escultura en homenaje a Santiago Maldonado. ¿Qué sociedad en la que estamos viviendo? Sí. ¿No? Sí, sí. La verdad que triste, ¿no? Porque parecía como que como sociedad estábamos avanzando en algo así, ¿no? De inclusión y de... No sé, como que me da la sensación que desde unos años... retrocedimos varias casilleros. Que nos quedamos ahora en la intolerancia y otras cosas que son lamentables. Estamos en comunicación con Guillermo Torremare, que es del equipo jurídico de la defensa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que estaban interviniendo en la causa justamente de Julio Báez. Hola, Guillermo. Hola. Hola. Sí, hola, hola, ¿qué buenas tal? Noches. Buenas noches. Acá estamos Valeria Manticou y Alejandro Albano desde Ciudad Resiliente. Y bueno, nos interesa un poco que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo se fueron sucediendo todo lo que se fue dando desde este 20 de julio en Lomas de Zamora, cuando Julio César Báez fue preso. Nosotros hace una semana que asumimos la defensa de él, ya llevaba una semana detenido. Ustedes relataron con precisión los hechos. Julio estaba trabajando en un mural sobre Santiago Maldonado, porque se estaban cumpliendo los 2 años de su desaparición. Y ahí fue increpado por un vecino en desacuerdo con esa expresión en la cual él estaba trabajando. Eso generó una discusión y la participación policial, que de una manera que nosotros entendemos absolutamente arbitraria, injusta, lo detiene y genera una la acusación de un delito que es habitual que lo hagan las fuerzas policiales cuando necesitan tener una excusa para detener a una persona. ¿Cuál es ese delito? Bueno, el delito de resistencia a la autoridad. A él se lo acusa de haber resistido una orden judicial. En realidad no había ninguna orden legítima por parte de la policía porque no estaba cometiendo ningún delito, ninguna contravención, Julio Báez. Lo cierto es que un policía convoca a otro, lo reducen, lo esposan, lo conducen a la comisaría y ahí labran un acta donde dicen que se está resistiendo a sus indicaciones y que por lo tanto consideran que está infragantidelito, se llama. El tema de la flagrancia tiene un procedimiento especial en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, lo que habilitó a la policía a mantenerlo detenido. A partir de nuestra intervención solicitamos inmediatamente la excarcelación de Julio y el sobreseimiento de esta causa. La jueza que actuó en primera instancia denegó esa excarcelación, haciendo plena fe de lo que decía el acta policial, cuya validez nosotros cuestionamos, y que además está huérfana de toda comprobación, de toda prueba. Y frente a eso, la alternativa jurídica que nos quedaba era apelar esa medida de la jueza y requerir la inmediata excarcelación en la Cámara de Apelaciones, lo cual para ello hoy la Cámara de Apelaciones convocó a una audiencia. En esa audiencia el abogado de la APDH que nosotros integramos propuso las razones. La razón fundamental es que Julio llevaba 17 días detenido, estando acusado de un delito cuya pena mínima son 15 días de prisión. De modo que, aunque a él se lo considere inocente y se lo absuelva, ya cumplió prácticamente el mínimo de la condena con la cual es sancionado el delito por el que se lo acusa. De modo que es una arbitrariedad manifiesta, enorme, este tema de mantener a una persona privada de la libertad por tanto tiempo y en estas circunstancias y por este hecho, ¿no? Así que para nosotros hoy es un día muy, muy, muy feliz en el sentido de que en la primera hora de la tarde Julio ya recuperó la libertad. La reflexión final es que nosotros entendemos que este proceder policial y esta morosidad judicial se encuadran en una política pública represiva que cada vez con más fuerza está llevando adelante el gobierno nacional a través de sus agencias de seguridad, ¿no? En este caso la policía bonaerense, en otros casos son las gendarmerías o la policía federal o la policía de la ciudad de Buenos Aires. Así que frente a esto, nosotros convocamos a estar siempre atentos, a denunciar todas las situaciones y a dar todas las peleas jurídicas para evitar todo tipo de violación de derechos y de violencia institucional, que en definitiva es lo que ha sido víctima Julio Báez en este hecho. Sí, y ahora, digamos, lo que hay que seguir trabajando, ¿no?, es para llegar a la absolución completa. Nosotros vamos a peticionar ahora la absolución. En este caso estamos cuestionando la legalidad del acta por la cual se lo detiene, así que el paso siguiente, digamos, sería lograr el sobreseimiento de la causa, y en eso estamos trabajando. Sí, yo pensaba, ¿no?, cuando hablabas de estas políticas públicas, ¿no?, de que están llevando a cabo todas las fuerzas, ¿no?, la policía de la ciudad, de la provincia, parece ¿no?, que es la única política pública que este gobierno atiende, ¿no?, porque después hay tantas carencias de políticas públicas en lo social, para la pobreza, para el empleo, que para los jóvenes que están buscando trabajo y hace años que no encuentran trabajo y demás, ¿no? Perdón, se escucha muy entrecortado, no alcancé a comprender si había alguna pregunta. No, digo que te decía el comentario que parece como que de las únicas políticas públicas que se acuerda este gobierno, esta gestión, es justamente ponerse en esta cosa de la represión, ¿no? De las policías de la ciudad, de la provincia, a todo sí, nivel. Sí. Y políticas públicas en lo que tiene que ver con la pobreza y todos los temas sociales quedan totalmente de lado. Bueno, sin duda, nosotros entendemos que la represión existe en función de que es la única manera de sostener este plan de ajuste permanente, en la cual cada vez hay más pobreza, cada vez hay más desocupación, cada vez hay más violencia, cada vez hay más violación de derechos humanos en general. Bueno, eso no se sostiene si no es con una fuerza represiva que trate de disciplinar a la gente y de dar la protesta en todas sus dimensiones. Pasa acá, pasa con las comunidades de pueblos originarios, pasa con los trabajadores que se movilizan en situaciones de fuerza. Este ha sido la constante, absolutamente coherente, que ha llevado adelante el gobierno nacional desde que asumió hasta hoy. Claro, hay como una coherencia, ¿no? Digamos, parte, digamos, por lo que sufrió Santiago Maldonado, donde digamos el mensaje fue en cómo alguien va a ir a salir en defensa o va a apoyar una lucha de los mapuches, y por eso digamos la gendarmería actuó como actuó. Y también sí, sí. Digamos seguimos con este tema, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer una escultura o una obra de arte reflejando esa situación, ¿no? O sea, no tenemos que ser solidario con las luchas, porque si sos solidario, viene la policía, la gendarmería o la fuerza policial que sea y te reprime y te lleva, te arma una causa y te lleva preso o te mata, digamos. Hola. Hola. Parece que lo perdimos. Hoy tenemos un día. ¿Hola? ¿Hola? ¿Guillermo? ¿Hola, Guillermo? Sí, es como que hoy estamos complicados con las frecuencias. Con la comunicación. Bueno, no, hola. Pero es muy interesante, ¿no? Esto que estábamos recién remarcando, ¿no? Que todo este ajuste sin represión no pasa. Claro. Claro, sí, sí, digamos, sí, el ajuste sin represión no pasa, la solidaridad con quien lucha o se adhiere a una causa que entiende justa, hay que reprimirlo, hay que claro, meterlo porque en cana. Son dos mensajes. Todas estas políticas neoliberales justamente atacan a la solidaridad, ¿no? A romper esas redes solidarias y de contención social que se arman entre gente que apoya estas luchas sociales, ¿no? Justamente ahí es donde ataca el neoliberalismo. Claro, sí, sí, se bancan la, ¿cómo es? La asociación o la vinculación entre los empresarios o los referentes del poder, pero los de arriba, ¿no? Los que dirigen es así, pueden ser solidarios, pueden aglutinarse. Ahora, digamos, los de abajo, si los laburantes buscan otra forma de actuar, son reprimidos, se los corre del lugar donde están. No puedes ni siquiera hacer una obra de arte, ya, digamos, ni siquiera expresarte en lo que vos sabés hacer. Julio, digamos, pertenece al colectivo de artistas del Borda, sí, o sea, es en un lugar, digamos, lo está haciendo un lugar donde él tenía arraigo. Estamos en un momento complicado de donde este esquema de poder nos trata de poner el pie encima, nos trata de no luchar, de no poder juntarnos, ¿no? Sí, bueno, justamente como decíamos hace un ratito, ¿no? Ahí donde se tejen esas redes sociales, ¿no? De solidaridad y de lucha, contención, es ahí donde ellos atacan, ¿no? Para que después quedarse en los individualismos, ¿no? Como en otra época se decía, no te metas, ¿no? Y sí, no te metas. No te metas, que tanto daño hizo a la sociedad. Y bueno, eso es lo que ellos buscan, de que por miedo a la represión o por miedo a algún tipo de amenaza, no involucrarse en solidaridad con otros y quedarse en lo que es de uno mismo. Bueno, lo importante es que se logró la excarcelación de Julio, digamos que se logró porque la Cámara de Apelaciones compartió todos los fundamentos que hizo la defensa, así que iban a seguir trabajando en lo que es la absolución, pero se ha logrado un hecho importante después de estar desde el 20 de julio preso, ¿no? Preso por hacer una escultura. Una expresión artística, digamos, que refleja algo que es de la actualidad y de la realidad, digamos, social. O sea, fue preso por tomar posición, por hacer algo. Digamos, el que lo atacó podría haber hecho otra cosa diferente, digamos. Si quiere expresarse, bueno, lo puede hacer, digamos. Que haga otro mural en otra pared. Digamos, puede expresar su situación, pero parece que acá, digamos, vos te expresás de una manera y la contrarreacción es de esta manera. Bueno, te denuncio, te vulnero tus derechos, no te dejo expresar, te meto en cana. Nada. Bueno, lamentablemente se cortó la comunicación y no nos podemos comunicar nuevamente con Guillermo Torrema, hacer el cierre con él. Así que bueno, ya en cuanto tengamos oportunidad de llamarlo, aunque sea para agradecerle la comunicación y todo lo que él tan de forma tan clara nos comentó, ¿no?, del caso. Ahora yo diría que hagamos una breve pausa y nos vayamos ordenando para la próxima entrevista. ¿Te parece? Me parece excelente. Bueno. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. A argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je vous laisse les cinémas, cinémas, c'est ça, les cinémas, c'est tout ça. Je vous laisse mon nom, je suis Nadia Caracol, de la Chine, je suis Mauritania, je suis un peu chez Gazin, Radia Kerouahi, voilà. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Bueno, vamos transitando tercer bloque del programa 61 de Ciudad Resiliente, que estamos saliendo desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez por Radionauta 106.3. Así es. Así es. Y por internet también, www.radionauta.com.ar. Sí, tenemos abiertas todas las posibilidades. Si no, nos pueden encontrar en las redes sociales, buscan Ciudad Resiliente Radio, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Bueno, y seguimos el hilo conductor, ¿no? Del tema de la vulneración de los derechos, la injusticia. Y bueno, en el día de hoy, organizaciones sociales y de derechos humanos de nuestra ciudad, la ciudad de La Plata, convocaron una conferencia de prensa hoy al mediodía en las puertas del municipio. Que se titulaba Por una ciudad con trabajo y sin violencia, no a la militarización de La Plata. Sí, convocaban una cantidad importante de espacios y bueno, estamos hablando con Alberto Ramírez para que nos cuente un poco, bueno, de cómo fue esta conferencia y hablar un poco de toda la situación que están sufriendo los trabajadores, los manteros, militantes y representantes sociales. ¿Cómo te va, Alberto? Valeria Manticovi y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Bien, muy bien. Una primera aclaración. La conferencia es mañana a las 12 del mediodía frente a la puerta del municipio. Ah, bueno. Tenés razón. Jueves 8, tenés razón. Vamos de nuevo. La conferencia va a ser el jueves 8 de agosto a las 12 horas en las puertas del municipio, calle 12, entre 51 y 53. Correcto, ahora sí. Ahora arrancamos, sí. Arrancamos de nuevo. Gracias por el llamado y la posibilidad de difusión, porque justamente la idea de hacer esa conferencia tiene que ver con que aún en medio de toda la cuestión que tiene que ver con las elecciones, obviamente la atención está puesta en qué va a pasar seguramente el domingo mucha gente, pero nosotros no podemos dejar de hacer, en este caso, la intervención en la que estamos participando es a través de los organismos de derechos humanos. En el caso personal, yo soy parte de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y sociales, y también soy parte del Frente Cajade, y bueno, junto con otras organizaciones que venimos trabajando y encontrándonos permanentemente en la calle, estamos viendo y padeciendo una situación que entendemos de prácticamente de militarización de la ciudad, con permanentes cercos policiales en Plaza Martín, alrededor de la legislatura, con controles alrededor de la ciudad que parece que son para que la gente no pueda entrar a la ciudad, la gente humilde, la gente pobre, y bueno, frente a todo eso, que entendemos que es parte también hasta de algo muy perverso, de parte de la gestión actual del municipio y de la provincia, entendíamos que era necesario empezar a unirnos lo más que podamos, distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, gremiales, y juntos poder decir, bueno, esto no queremos vivir en una ciudad sitiada, en una ciudad permanentemente expuesta a un control, y bueno, para eso, y además también que no es verdad lo que muchas veces parece querer decir Garro y Vidal, que es que están haciendo algo para proteger supuestamente a los comerciantes, que aparte de eso, muchos de ellos también son solidarios con los manteros, con los senegaleses, con todos los trabajadores que también salen a ganarse el mango como pueden en la ciudad, y que generalmente, al revés, no tienen competencia con el comercio, y si la gente no va a los comercios porque no hay plata, no es por otra cosa, ¿no es cierto? Eso es lo que por lo menos nosotros vemos con estas organizaciones. Sí, vos comentabas esto, el tema de la militarización, ¿no? Y hoy cuando arrancamos el programa decíamos, nosotros venimos de Tolosa, veníamos en el bondi, y en la calle 7, la avenida 7, tenía un paisaje que la verdad, digamos, me hacía pensar en otros momentos lejanos, bastante lejanos. Y era, digamos, en cada cuadra había uno de estos micros, estos pequeños, tipo combi, qué sé yo, que son de la policía. Y en la avenida, grupitos de 6, 7 uniformados, milicos, ¿sí? De la policía de la provincia de Buenos Aires. Que la verdad, digamos, o sea, y te digo, esto desde Plaza Italia hasta Plaza Martín, uno por cuadra. Sí, y la verdad que digamos y que todo esto es un grupo de policías por cuadra. Y claro, exactamente. Y eso es algo que no era algo que veíamos habitualmente, y es muy preocupante, ¿verdad? Porque esto sea este nuevo paisaje de la ciudad, ¿no es sí, cierto? Este paisaje urbano, digamos, y que se ha acrecentado, porque como vos decís, primero digamos fue todo cómo sacaron a todos aquellos que estaban en Plaza Martín, ¿no? Que había inmensidad, digamos, de gente que llevaba lo que, digamos, todo lo que podía para poder subsistir. Después, bueno, los senegaleses que habitualmente lo están corriendo. Hoy veíamos unas imágenes en 7:50 que, digamos, precisamente, digamos, un grupo de periodistas, de milicos que agarraban a alguien a un senegalés que, digamos, lo que quería hacer era laburar. Y, digamos, también lo que ha pasado con militantes que lo que se han interpuesto entre la represión que estaban haciendo los militares y que, bueno, los fueron llevados a una dependencia policial. Sí, así es, eso pasó con compañeros del espacio que apoya el juez Luis Arias. Sí. También pasó en una asamblea de trabajadores de ATE en el Hospital de Niños, y en todos los casos hay vigilancia política al peor estilo de las dictaduras militares, y también esta militarización creciente, y que nosotros lo que pensamos es que nosotros no podemos naturalizar que esto es así. Yo recuerdo, yo siempre he sido militante sindical, barrial, social, y he estado en, obviamente, como la mayoría de todos nosotros, hemos estado en miles de marchas y movilizaciones, y las últimas marchas que uno vas marchando con un policía al lado tuyo que te va, viste, te va marcando el paso, que te va empujando, que estamos siempre al borde, que están buscando, parece que buscan provocarnos permanentemente. Y bueno, no podemos naturalizar que se pueda vivir de esta manera. Tenemos que notar de que esta ciudad es una ciudad cuna de una de las universidades más importantes y más progresistas que hay en la región. Hemos tenido una tradición de derechos humanos acá en la ciudad enorme. Hemos visto el nacimiento de las abuelas, de las madres, de los hijos. Realmente no podemos naturalizar que en una ciudad como esta podamos vivir de esta manera, como las peores épocas más duras que hemos sufrido, ¿no es cierto? Sí, aparte, digamos que, o sea, como vos decías, comentabas hoy, quienes son manteros, quienes le compran a un mantero, claramente no va a ir a algún negocio de los que están en el centro para comprar lo mismo, porque obviamente, digamos, va un mantero porque tiene otra posibilidad que le brinda lo que el mantero tiene su mercancía. Así que no hay conflicto, no habría conflicto de intereses acá. No, en absoluto. Mira, nosotros, en mi caso, yo vivo en el barrio Melchor Romero, ¿no? Y ahí hay vecinas, viste, que cuando venían a vender algo era para subsistir, para comprar algo para comer, y sabían que es una, el que le puede comprar es un par, es otro vecino, digamos, de también de bajos ingresos, laburante, que va y mezcla que ayuda, mezcla que compra, mezcla que casi que se hace el trueque también, así, y bueno, que lo saquen de en este caso, de la posibilidad de estar en el centro para que alguien los vea y alguien les compre, es seguir limitando la posibilidad de que lleguen a tener un plato en la mesa, además también de la otra situación que se da, que es que no se detiene acá esta limitación, esta presión que hay sobre la gente más humilde, sino que también continúa cuando te paran en los alrededores de la ciudad los pibes, que porque tengan aspecto de ser pibes de barrio, humildes, morochos o con gorrita, o con una ropa que a ellos les parezca que es sospechable de no sé qué, automáticamente por ahí los paran, los molestan como para que no ingresen a la ciudad o estén el menor tiempo posible en la ciudad. Entonces parece que vamos haciendo un gueto, ¿viste? Parece que por un lado que están, el centro de la ciudad para determinadas personas, para determinados sectores y alrededor la barriada lo más lejos posible de lo que es el centro, ¿no? También vivimos eso o lo estamos viendo nosotros con preocupación. Claro, ¿no? Es toda una situación social que con la represión lo que quieren hacer es taparla, ¿no? Que no se visibilice, ¿no? Porque, por un lado, todos los comerciantes que están afectados por la crisis económica, que hay un montón de locales cerrados. Por otro lado, la gente que está sin trabajo, que busca rebuscársela, llevar algo de plata a la casa para ir subsistiendo, como es el caso de los manteros, los vendedores ambulantes, que los sacan y después la gente que transita que las detienen por portación de cara, digamos, porque sí. Y es un combo realmente, persecutorio, discriminador, que trabaja sobre determinados imaginarios que ustedes saben también, como un medio así alternativo, saben perfectamente también que los grandes medios masivos de comunicación a veces trabajan en el mismo sentido que trabajan estas políticas, digamos, punitivas, discriminatorias. Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer nosotros la contracara de eso, tenemos que ver cómo vamos uniéndonos. Así que, bueno, la iniciativa de mañana tiene que ver con esto, tiene que ver con que poder empezar a plantarnos de diversos espacios. Mañana también está la FUL, está las 2CTA, están diversos espacios, la mayoría de los organismos de derechos humanos convocando a esta jornada, y por supuesto van a estar los compañeros trabajadores manteras y manteros y también los trabajadores en EGAES, ¿no? Sí, digamos, nos ha llegado, digamos, no sé si es una continuidad de esta actividad, que hay una concentración mañana mismo también a las 13 horas en Plaza Martín, bajo la consigna "trabajar no es delito". O sea, en realidad es como una, sin digamos, no están articulados, pero es como una continuidad de actividades referidas con la misma temática. Claro, en realidad hay una articulación, porque digamos la idea nuestra era decir, hay sectores que decían que no era conveniente hacer una marcha, que también están los cierres de campaña y demás. Nosotros decíamos, bueno, si los compañeros trabajadores manteros van a hacer su movilización, nosotros adherimos, los apoyamos, o sea, es la movilización de ellos. Lo que claro. Sí, los convocamos a que antes sean parte de esta conferencia de prensa para que tengamos una actividad unificada a todos y después, bueno, todos los que quieran acompañarlos, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, buenísimo. Entonces, repetimos que la conferencia de prensa es mañana jueves 8 de agosto a las 12 horas en la puerta del municipio, calle 12, entre 51 y 53. Y bueno, seguramente el intendente Carro los va a agasajar, con una, digamos, con la conveniente militarización de la puerta del municipio, claro, seguramente. El comité de bienvenida. Así es, seguramente va a volver a encerrarse con vallas, a dejar afuera a todos los vecinos y vecinas y vecines que estemos cercanos para poder mantener el esquema que están haciendo ellos. Pero bueno, también es importante señalar ese lugar hacia el resto de la ciudad, decirles, bueno, ese lugar debería ser un lugar de todo el pueblo, no claro. De alguien que se encierre y que reprime. Claro, totalmente digamos, las puertas del municipio debieran estar abiertas, debieran estar trabajando codo a codo y con los trabajadores. Y ahí deberían estar los funcionarios atendiendo a los vecinos. Sí, resolviendo el problema, planteando soluciones y cómo, ante esta crisis, permitirles trabajar y que no haya estos enfrentamientos entre pobres y pobres, digamos, porque, a ver, los que los ponen como escudo, que serían los comerciantes, no, la gran mayoría no son, digamos, que viven en los countries, sino son, digamos, son pequeños comerciantes y que mantienen a trabajadores, entonces termina siendo como una lucha entre pobres. Totalmente de acuerdo, es lo que queremos superar, así que bueno, está hecha la convocatoria y también los invitamos a ustedes como compañeros periodistas que puedan acercarse y ser parte de esta movida de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Alberto, te agradecemos este tiempo y bueno, vamos a estar siguiendo cómo se desarrollan los temas, ¿no? Básicamente para que bueno los trabajadores manteros puedan hacer su trabajo. Bien, muchas gracias entonces por el llamado y estamos en contacto. Abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, me reía, ¿no?, de esto que decíamos de la cantidad de policías que vimos cuando veníamos para la radio. Un móvil por cuadra, sí. De estos que son tipo camionetita, ¿no? Y un grupo de policías por cuadra. Deben estar ya apostados esperando la conferencia de prensa de mañana también. Sí, seguramente cuando terminen lo que tienen planificado de hoy, los van a mandar derecho, los van a juntar a todos. O sea, van a ser, todos van a ir a Plaza Moreno, a la puerta de la municipalidad, para ya ir resguardando y hacer el comité de bienvenida. Sí, bueno, qué lamentable. Sí, lamentable. Sí, es lamentable. Y la verdad que es preocupante a mí, digamos, esta imagen de venir por la calle 7, por la avenida 7, y ver la cantidad de milicos que había, me hizo recordar viejas épocas, ¿eh? En serio, ¿no? Sí, totalmente. Porque no es un paisaje urbano que estábamos acostumbrados a ver. Para nada. Para nada. Bueno, ¿te parece que vayamos a una pausa? Sí, me parece. Radionauta.com.ar FM 106.3 La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cooperativa AINE. Lunes a viernes, de 16 a 22 horas, en el Olga. Además, lunes, 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes, 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINI y por Instagram AINI-COPE. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3 Radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. al programa número 61 de Ciudad Resiliente. Estamos transitando el cuarto y último bloque y vamos a empezar con nuestra última entrevista. La entrevista, hay como situaciones similares, digamos, que podemos encontrar en La Plata y lo que nos enteramos hoy, lo que vimos hoy de este mensaje, ¿no? con tanto énfasis que puso el presidente, es poner, digamos, lo que están haciendo, dicen, ¿no?, los gobiernos con tema de la inundación. En La Plata, digamos, es un tema donde se metió en toda la cuestión política electoral. Un tema muy sensible para toda la sociedad. Claro, y digamos, claramente, digamos, es un tema electoral. El intendente Garro lo ha puesto, cuestionando a la oposición. Se autoelogió también. Sí. Es un gran trabajador de la causa. Y bueno, y hoy vimos al presidente Macri con una vehemencia pocas veces visto en él, ¿no? Diciendo, bueno, ¿no?, gritando, no se inunda más, hablando, digamos, de todo lo que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a cuando estaba él, que en principio aparentemente planteó la situación como que se iban a seguir inundando y en un momento, bueno, no se inunda más, casi sí. Salió de adentro. Y bueno, y yo lo he vivido y te digo que se sigue inundando y es más, hubo situaciones como muy sorprendentes, digamos, si se quiere decir de alguna manera, que en lo que es el arroyo Maldonado, ahí que pasa por la Juan B. Justo, se inundaron zonas en el 2013 que no son la zona alta, digamos, del arroyo, que siempre se inundaba la zona baja, la zona de Palermo, y de repente esa zona quedó protegida y se empezó a inundar en zonas donde nunca se habían inundado antes. Pero bueno, de estos temas conoce bien gente también de otros barrios, como es el barrio de Saavedra, y estamos en comunicación con Daniel Casabella. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Sí. Acá desde Ciudad Resiliente te saludamos, Alejandro Albano y Valeria Maticou. ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿ustedes? Bien. ¿Nos estabas escuchando recién? Sí, estaba escuchando lo que estaban diciendo. Bueno, a nosotros la verdad que nos sorprendió, porque lo que estamos acostumbrados normalmente es a que el jefe de gobierno haga, o sea, genere esa falsa sensación de inseguridad, digamos, diciendo que ya no se inunda más y todo, pero bueno, lo de ayer fue raro, porque ya, como, digamos, esperábamos que iba, qué sé yo, que por ahí que Macri hiciera un discurso más enfocado en la parte nacional, digamos, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, se ve que se agarró de eso, de la obra que él hizo, que en realidad terminó, porque ya la hizo, pero ya estaba encaminada cuando él tomó el gobierno, así que bueno, pero sí, fue eso, y nosotros, bueno, qué sé yo, que nos dio como no dejarlo pasar, porque el Medrano, que es el que pasa por Saavedra, quedó afuera de las obras, entonces bueno, siempre nos manifestamos, digamos. Sí, y que bueno, yo recuerdo en el año 2013 que esa zona fue terrible, fue muy importante, digamos, la inundación y con víctimas fatales. Sí, hubo 6 víctimas acá en el bar. Sí, sí. Yo, bueno, cierta cercanía tenía con una de las víctimas y estuve, digamos, colaborando, trabajando después del 2 de abril ahí en la zona también. O sea que más o menos. Y nosotros lo que vos contás, lo que comentabas del Maldonado, de la parte alta, digamos, de la cuenca, lo sabemos porque trabajamos también en conjunto con la gente, nos juntamos la gente del Vega, la gente del Maldonado, toda la gente que se había inundado, gente de Vicente López, de Villa Maipú, o sea que sabemos muy bien cómo funcionó. Y sí, sabemos que cerraron las compuertas a la altura de Cuenca. y para que no se inunde la zona de Palermo, para proteger esa zona, y bueno, fue inevitable que todo se desbordara en toda la zona alta, donde la lógica hace pensar, y de hecho, digamos, históricamente nunca se había inundado. Claro, sí, sí. Sí, eso lo conozco bien porque, bueno, yo estaba trabajando en ese tiempo en la Comuna 10 y estuve, bueno, ahí colaborando con un montón de gente y asociaciones del barrio de Floresta, Villaluro y demás que estuvieron sumamente afectadas. No nos olvidemos del Sildaña, que pobres son, creo que es lo que, porque en realidad ahí está todo mezclado también con un tema el tema de lo cloacal, eso fue un desastre. Yo estuve con la gente de Sildañez también y fue bastante terrible, digamos. Eso también es ya más como una 9, ¿no? La Comuna 9. Sí. O sea que sabemos bien lo que fue antes de 2013 y lo que es después del 2013, porque digamos no fue esa solo episodio y que después nunca más se sigue inundando. No. O sea que sabemos muy bien que nos están mintiendo con esa vehemencia. Nosotros tenemos un lema que es Saavedra no duerme cuando llueve, que quedó instalado, ¿viste? Y nos medio que nos reconocen por eso, ¿no? La gente y quedó. Y nos reímos porque cuando empieza la reta la sesión en la legislatura, en su discurso, lo primero que dice con todo este tema de las inundaciones, dice, y ahora la gente duerme cuando llueve, digamos, ¿viste? Es como que nos está contestando a nosotros. Bueno, qué sé yo, lo tomamos. La verdad que es un drama, pero generan un problema con todos estos discursos, porque todo lo que nosotros hablamos y tratamos de difundir y qué sé yo, en dos palabras te lo voltea todo el tipo. Claro, yo creo... ¿Por qué pensás que fue necesario que Macri saliera a acentuar esta situación de que ya no se inunda más? Cuando eso supuestamente, pienso yo, que en un discurso de campaña correspondería más que lo estuviera diciendo Larreta, ¿no? Sí, es lo que por eso te dije que nos sorprendió esta vez con esto, porque sí sabemos de Larreta, incluso nosotros cuando viene Larreta al barrio, qué sé yo, directamente con nosotros prácticamente ni habla ni permite que le preguntemos ni nada, pues ya sabe para dónde vamos y, viste, tratan de no hablar del tema, pero nos sorprendió, aparte el énfasis que le puso. O sea, porque raro, porque después a los dos minutos le pusieron 200 videos donde mostraban la lluvia inundada todos los años después de que tuviese hecho el Maldonado. Así que, qué sé yo. Ahora no lo entendí. Más allá, o sea, es importante primero esto que vos decís, ¿no? El trabajo que hacen ustedes y que, nada, en dos minutos queda tirado a la borda porque, bueno, lo que queda es el exabrupto, esta cuestión casi histriónica y preparada de Macri, pero que no se corresponde, o entiendo, con la realidad. ¿Por qué no nos contás a quienes desde La Plata te están escuchando? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del barrio? ¿Qué es todo lo que falta hacerse para que esto que digamos, esta frase de Saavedra no duerme cuando llueve se pueda transformar por vecinos que puedan, ante un evento extremo, digamos, puedan estar preparados, ocupados y bueno, poder estar medianamente tranquilos? Sí, es factible. Bueno, mira, sí, te cuento, ese es uno de los temas, que justamente viendo cómo vienen las lluvias y el cambio climático, qué sé yo, no podés calcular qué obra te alcanza, digamos, para, ¿entendés? Porque vos podés decir, bueno, acá viste que se toma como recurrencia. Bueno, el Medrano funciona por una recurrencia de 2 años. O sea que son 30 minutos, 30 milímetros en 30 minutos. Con eso ya desborda, está colapsado. Esa sería la ecuación rápida para que un vecino entienda. Tal cual, nosotros sabemos que si tenemos un pluviómetro y yo veo que llovieron 30 milímetros o cerca o un poquito más, ya tengo que empezar a preocuparme y a llevarme el auto y a movilizarme. Yo lo sé. hacer tu propio plan de contingencia. Claro, sí, tal cual. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con hicimos talleres con servicio meteorológico, con gente de gestión de riesgo. En realidad ahora nos estamos dedicando más a eso. O sea, nosotros el año pasado, después de 5 años, ya viste que es muy difícil seguir sosteniendo nada, marcha, qué sé yo, es muy difícil. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer ese tipo de cosas, talleres o ir a lugares donde nos invitaban a hablar, qué sé yo, y entregamos en la biblioteca de Saavedra, la biblioteca popular, toda la memoria histórica, todo lo que habíamos hecho en los 5 años. O sea que si el que necesita información, y lo comunicamos, hicimos un acto, vino María Eva Kuchubitsky, que es la ingeniera que siempre nos ayuda, ustedes seguramente la deben haber visto, habrán hablado con ella en algún momento. Sí, hicimos una actividad en la radio acá en el Centro Cultural. Vino una socióloga que estuvo explicando el tema de las asambleas, y yo, bueno, y ahí en ese acto hicimos entrega de todo lo que habíamos hecho, videos, planos, todo. Y nosotros seguimos, los que más o menos nos sigue preocupando el tema, en tratar de concientizar a la gente. Pero ya te digo, es difícil porque siempre el discurso oficial es ya está, ya se arregló. Por ejemplo, en un momento fue con los reservorios. Se hicieron unos reservorios en el Parque Sarmiento. Eso fue por presión nuestra después del 2 de abril. Al principio se solucionó todo con los reservorios. Como se seguía inundando, empezaron ahora, están haciendo un, que creo que lo recomendó la Universidad de La Plata. Porque nosotros también pedimos, como tratamos de sacar a las empresas ligadas al gobierno que les hacían las consultoras, ¿viste? Le hacían las mediciones. Entonces intervino, cuando fue todo el tema del túnel de Balbín, que también hubo mucho cuestionamiento, intervino la Universidad de La Plata. Y ahora habían recomendado hacer túnel, tabicamiento entre columnas. El Medrano son columnas, hay como 3 canales, pero eran columnas lo que vivían. Y se juntaban residuos, basura, se hacían remolinos, todo eso estudiamos. Bueno, eso mejora el entabicamiento que están haciendo ahora, que lo ponen como otra solución, digamos, ¿viste? Siempre van agregando una solución. Sí. Mejora el 10% la conducción del arroyo, o sea que es nada. Imagínate que va. Sí. O sea, va a colapsar en 33 minutos en vez de en 30, claro, una cosa así. Claro, está bueno eso, digamos, llevarlo a la realidad práctica, ¿no? Digamos, ¿qué implica eso? Bueno, mira, 10% son esto que vos decís. Claro. 33 minutos. Claro, son 33 milímetros en 33 minutos, una cosa así, digamos. O sea, no varía. Y bueno, y en realidad nosotros siempre aprendimos que no es solo que nos pongan un caño gigante o no sé, ¿viste? Porque es el caño, el reservorio. Es preparar a la gente para que sepa mirar, qué sé yo, nosotros ya aprendimos, todos en general los que somos de la asamblea, sabemos, por ejemplo, el jueves el pronóstico es que llueve, ahora llueve en 100 milímetros y ya estamos alerta, ya sabemos, che, va a llover 100 milímetros y ya empezamos a ver, viste cómo viene el tema, puede ser variar, puede bajar o no, pero si nosotros vemos que ya... llegado el momento de la tormenta, se mantiene, y bueno, ya empezamos a tomar recaudos, yo me llevo el auto, ¿viste? Nos vamos tomando cuestiones que ya sabemos de movimiento. ¿Y qué es lo que no genera el gobierno? Digamos, no hay una alerta temprana, no hay un plan de contingencia, no, de eso no hay nada, no existe. O sea, debería haber siempre, ¿sí? Claro, porque... pero en el caso de nuestro, que ni siquiera tenemos obra, no hay nada, tampoco lo tenemos. Claro, porque, a ver, lo que vos decís es las obras, el caño, lo podés hacer lo más grande que puedas hacer, pero la realidad es que tiene una limitación. Tal cual. Hasta cierto momento sirve y después dejó de servir, ya no sirve más nada. No importa. Dejó de importar ese caño. Entonces vos lo que tenés que hacer es esto, digamos. Debiera haber estos sistemas de alerta temprana que te digan, con el tiempo prudencial, qué es lo que va a pasar en tu lugar. Claro, tal cual. Bueno, mira, nosotros hay una anécdota. En un momento pusieron como medidores en el arroyo, sí. Sensores que están monitoreados. Sí. Y nosotros le pedimos que que lo suban a la red o nos pasen la información para nosotros estar alerta, aunque sea a los grupos que estamos interesados y nosotros viralizarlo o transmitirlo a través de las redes y qué sé yo. No, nos dijeron que no, porque iba a generar pánico. Desde la gente de pluviales de la ciudad, del Ministerio de Medio Ambiente, ¿viste? O sea, no quieren compartir esa información. Es raro, pero qué sé yo. ¿Y dónde está el derecho a la información pública, no? Porque esa sería una información que es como una herramienta para poder autoprotegerse, digamos. Sí, a mí me parece que sería. Es más, si hubiese una luz en la esquina de mi casa, en un semáforo rojo, amarillo y verde, yo estaría feliz porque me estaría avisando, poner directamente, ¿viste? Veo rojo, ya sé que chao, no salgo, me voy, cierro, pongo compuerta, ¿entendés? Pero bueno, eso supongo que falta mucho, mucho tiempo para. Porque también hay una cuestión, el mercado inmobiliario lo impide. Claro, sí. Claro, porque eso baja los precios de los. No cotiza eso. Tal cual. Igual te digo, de la otra forma. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que pasó ahora en diciembre, vos decís, se inundó, se volvió, sí, en diciembre se inundó, acá, en el barrio. Y bueno, yo sabiendo lo que yo te cuento, que veo el radar y veo que ya viene pesado el tema, me llevo el auto a dos cuadras. ¿Qué hace? Digamos, cuando decís el radar, que ves la aplicación esta que se dice. Sí, o el satélite de servicio meteorológico, sí. Igual el servicio meteorológico, la aplicación te pone los alertas. Sí, sí, sí. Te da los avisos a corto plazo. O sea, si enseñaran eso, a instruirte en eso, más o menos sabrías cómo manejarte. Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, fíjate porque no vuelvas, si vos ves que está muy denso, si estás en algún lugar, quedate, porque después no vas a poder llegar, no vas a poder entrar. Pero bueno. Perdón. Sí. La anécdota que te contaba, sí. Es que me llevé el auto, ahora en diciembre pasado, me llevo el auto. Una vecina me pide, no estaba el marido, me pide que me lleve el auto de ella, ya con el agua en la rodilla. Sí. En casa, y había un muchacho de que fue mi señora a tocarle timbre para que se lleve el auto de él, y el flaco decía que no, ¿viste? Y yo le dije, llévatelo porque después no lo sacas nunca más. Bueno, lo llevó, después vino, me agradeció, y el flaco vino a vivir hace 3 meses. Claro, no sabía, y estaba convencido que no se inundaba más. Claro, sí. Totalmente, o sea, la información pública. Es vital para saber, para tomar decisiones. Primero, digamos, esta anécdota que vos contás, este vecino, seguramente si hubiera tenido esa información, quizás no hubiera ido ahí. Quizás sí, qué sé yo, no sabemos. Pero hubiera tenido otro elemento de información para tomar esa decisión. No, aparte, lo peor es que cuando nos quedamos hablando, él nos dijo que en el 2013... la suegra vive cerca y habían perdido 2 autos. Le digo, pues si vos sabés que entonces tu suegra vive acá en la zona, ¿cómo? No, a mí me dijeron que ya se había arreglado, o sea, con el tema de los reservorios y todo eso, le había entendido por el mensaje, claro, el mensaje oficial, que no pasaba más nada. Claro, se había solucionado todo. Claro. Sí. Pero bueno, eso es lo que genera lo que. Por eso nosotros salimos un poco a decir, che, a Macri, que lo que está diciendo genera más problemas de lo que las soluciones, ¿viste? Claro, bueno, pero tiene tal blindaje con los medios de comunicación masivos, ¿no? Que replican el mensaje oficialista y es como que la gente que no busca informarse de otra manera, que compra ese mensaje, bueno, hace que causa, ¿no?, todo este daño, ¿no?, en la sociedad. No, aparte, por ejemplo, nosotros hoy, yo estaba mirando los comentarios, viste que vos ves a lo que pusimos nosotros, y automáticamente se politiza lo que decís vos, claro. La plata, acá pasa lo mismo. Claro. O sea, yo lo que te estoy contando es una cosa de sentido común y es una cuestión de reclamarle al Estado. A mí no me interesa quién está en este momento. De sentido común y de supervivencia, diría, ¿no? Porque es la forma que ustedes tienen de, obvio, de sobrevivir a todo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todos los mensajes son, esas asambleas están, cubren a kirchneristas, qué sé yo, de todo pusieron, pero de un lado y del otro, ¿viste? O sea, no se habla del tema como que se tiene que hablar, sino es una cuestión, por ejemplo, es raro. Yo, algo de que planteé cuando a mí me venían a cuestionar, que me decían que era política lo que estaba haciendo. Es más, Macri lo dijo, que era política. Nosotros fuimos a plantearle como asamblea y qué sé yo, y dijo que era política lo que nosotros hacíamos. Sí, es una política, pero vecinal, digamos. Sí, claro, o sea, política, digamos, sí se está haciendo. Lo que no se está haciendo es política partidaria. Tal cual. Que es una diferencia fundamental. Mirá qué raro, porque nosotros cuando fue la invasión de La Plata, para los tipos que defendían acá, que nos decían que hacíamos política, la gente de La Plata eran inundados porque estaba otro gobierno y todo el Cuscioli era el culpable de toda la inundación que yo, pero acá no, ¿entendés? Sí. Es raro, yo le decía, pero es raro que está diciendo, porque somos todos inundados, no importa quién esté, si el tipo que estaba estuvo mal, yes. Si es, este responsable, si es responsable por algo de un lado, ante la misma situación del otro, sigue siendo responsable. Tal cual. ¿Qué sé yo? No sé, pero es un cuestionamiento raro. Y es raro esta actitud, ¿no? Que ahora lo están pasando de vuelta, lo estoy viendo y no puedo creer lo que pasó ayer. Sí, pues sí. No puedo creer que se haya agarrado de una obra que no solucionó en realidad las cosas. Claro, ese es el problema, ¿no? Cuando, porque en realidad acá la actitud o cómo lo planteó Macri es un disparador. Acá lo importante es clarificar la situación. Tal cual. Y en realidad, digamos, decir que, bueno, esta problemática de la inundación en la capital federal no está solucionada. Pero yo creo que sería más inteligente de parte también del que está gobernando. O sea, y tratar de darle los medios a la gente para que esté un poco amparada, digamos, y no esté desprotegida. Pero no sé, pareciera que no sirve o no es. Claro, no, pero eso no es lo que a ellos les interesa. Claro, no. No, justamente. No es seguir con el negocio inmobiliario. No, bueno, mira, cuando hicieron el túnel de acá de Balvin, que nosotros lo cuestionamos porque... en realidad fue cuestionado por el tema de la inundación, más que por el tema del paso bajo nivel y qué sé yo. Era un cuestionamiento porque iba a traer más consecuencias para el barrio, más problemas. Claro. Generaba una barrera entre un lugar y el otro, se iba a inundar. Bueno, intervino la Universidad de La Plata y terminaron haciendo una obra para una recurrencia de 100 años, que es una bestialidad, para el túnel. Pero para el arroyo nuestro no, o sea, sacan el agua del túnel y la mandan al mismo arroyo que sigue colapsando en 30 minutos, digamos. No tenía es una cosa loca. Sí, sí, no hicieron unos sifones, unas cosas, diseñaron lo que iba a empezar como un paso bajo nivel normal, como todos los que hicieron, terminó una obra hidráulica, que eso lo pueden consultar ustedes si quieren con la Universidad de La Plata, pero... Lo loco es que hicieron todo eso, pero mandaron todo el agua al mismo caño. Sin modificarlo, ¿entendés? Parece de dibujito animado, ¿no? De que saca el agua de un lado. Resolvieron el metro cuadrado, por decirlo de una manera, del túnel, pero complicaron aún más la situación general. Tal cual. Tal ¿no? cual. Y aparte están... claro, está el agua la envían para la parte más vulnerable, que es la que está cerca del arroyo, digamos. Sí. O sea, la mandaron directo al arroyo, no buscaron otra solución o la sacaron para otro lado, ¿no? Bueno, qué sé yo. Son cuestiones de gobierno, supongo, qué sé yo, no sé. Igual, te digo, a la gente le encanta que hayan hecho el túnel, pasan bárbaro, ¿viste? No paran, entonces todo el resto es todo... Sí, sí. Somos, a nosotros nos cuestionaban, nos decían que éramos... antiprogreso. Claro, sí, lo escuchamos varias veces, sí, el tema ese. Sí, es un tema... ¿Entendés? Nosotros somos, somos políticos, antiprogreso. Sí, cuando uno protesta porque están deforestando, somos antiprogreso. Cuando protesta porque están cementando los humedales, somos antiprogreso. Tal cual. Bueno, acá nos pasa así lo mismo, pero es muy difícil. Igual seguimos, viste que nosotros ya estábamos medio quietos y esto nos movilizó de vuelta. Lo replicaron, el comunicado nuestro lo replicaron varios medios, ustedes nos están llamando, o sea, quiere decir que algo generó. Sí, sí, totalmente. Sí. Y bueno, que tratamos, lo que hacemos nosotros es tratarle sacar provecho también a eso, ¿viste? Porque que se visibilice un poco la problemática. Sí, bueno, nosotros ya sabes que contás con nuestro programa para difundir. Nosotros después te vamos a enviar el recorte de Radio Cat para que lo puedas también compartir con tus contactos y bueno, todo lo que podamos ayudar a los vecinos de Saavedra, sabes que contás con nuestro programa. Dale, muchísimas gracias. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho este contacto con Ciudad Resiliente y bueno, como decía Vale, seguimos en contacto y acompañando la lucha de Saavedra. Dale. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y bueno, sigamos así, que a lo mejor en algún momento vamos a dar vuelta a la cuestión. A no bajar los brazos, sí. De a no bajar los brazos, tal cual. Un abrazo. Chao, gracias. Chau. Bueno, un programa intenso. Sí, intenso. Intenso, sí, porque son todos temas así que en cierta forma te indignan, ¿no? Porque ver cómo funciona la injusticia en todo el país, con estos casos de discriminación, con esta cosa de la intolerancia, ¿no? De todo lo que se representa la lucha, las luchas sociales, ¿no? Y cómo pretenden que la gente tenga miedo, se calle, que no se involucre en estos temas, ¿no? Así es. Y fue un hilo común en todo lo que hablamos, ¿no? Desde reprimir a gente que está teniendo una forma de trabajo para subsistir, reprimir porque hay una pareja que se besa, que de lesbianas o sea, en realidad es una pareja que se besa, que claro, se expresa su amor. Claro, no, pero justamente lo que le molestó a este policía y que la detiene con una cosa inventada, ¿no? Que no era la realidad por la cual le estaba deteniendo, era justamente porque eran dos mujeres besándose. Y después la justicia, bueno, la injusticia sigue, ¿no? Sigue vulnerando más derechos. Y después, digamos, del ámbito judicial, en esta cuestión, ¿no? Del tema de género, planteaban la diferencia que había entre miembros masculinos versus la. Sí, que de 9 jueces. Sí, o sea, ese es el tema de la Cámara, pero en general, digamos, en la justicia había más varones que mujeres. Siempre. El porcentaje, entonces era. Ahora, pero vos fijate, tenemos una jueza que no falló a favor de. Porque es una jueza que está ahí por acompañar toda esa forma de hacer justicia e injusticia, sí, ¿no? Sí, digamos, sí, porque si no, no estaría ahí. Si fuera de otro tipo de jueza, no estaría en ese cargo. Por eso, tengo una justicia que sigue el modelo patriarcal. Claro. Es esa básicamente sí, la, sí, la, como la situación. Sí, como ella sigue todo ese lineamiento, está ahí. Si tuviera otra forma de pensar, otro lineamiento, no la aceptarían ahí. Seguramente. Bueno, vamos cerrando este programa número 61 de Ciudad Resiliente. ¿Sí? En este programa previo a las PASO, vamos a ver qué pasa este domingo, ¿no? Porque este domingo va a ser como un testeo, un muestreo de lo que se viene dentro de unos meses, ¿no? Sí, seguramente. Pero, digamos, más allá de lo que pase el domingo, nosotros vamos a continuar con nuestros temas y y digamos en la sociedad rural pasó un hecho, digamos, donde Greenpeace hizo una protesta, y lo más paradójico o lo más raro es que los medios insistían de saber cómo hicieron los muchachos de Greenpeace para poner ese afiche. Ahora, no importaba, digamos, el desmonte, qué implicaba, por qué ahí esa ¿cómo, protesta? ¿Cómo se les escapó a alguien que ponga un afiche? Ese era el tema. Así que bueno, digamos, lo estábamos planeando para este programa. Bueno, no pudo ser, esperamos que para la próxima sí, que hablemos sobre este tema, ¿no? El desmonte chaqueño, qué implica el peligro de extinción de especies que hay en ese lugar. Bueno, esperemos la próxima semana poder hablar. Y otra cosa que también nos había quedado pendiente, y van todas, como todas de la mano. El tema de amarras, ¿sí? Este emprendimiento de Gualeguaychú, digamos, un poco la idea era hablar con quien llevó la causa, ¿sí? Y también este proyecto de ley de presupuestos mínimos en cuanto a lo que es el impacto del cambio climático. Así que esperemos darle una forma desde ese lado, ¿no? Seguir laburando de ese punto de vista, ¿sí? Que cuando hablamos el programa pasado con Maristela, tenía mucho que ver este tema, ¿no? Digamos que estos compromisos de ahora de lo que es el Mercosur y la Unión Europea, hay muchas empresas que hacen valer el tema de la importancia que se le dé la cuestión ambiental. Que si, bueno, si no se hace todo, si no se le da bolilla, en realidad todo lo que nos dicen que va a haber un mercado inmenso, en realidad no lo vamos a tener porque no estamos llevando esa línea de conducta o esa línea de política que se debiera hacer, en resguardo del planeta, en resguardo de nosotros mismos. Así en resguardo es. de la sustentabilidad vida. De la vida, ¿sí? De la vida, sí. De los recursos. Así es. Nada, esperemos que podamos avanzar más allá de lo que pase el domingo y lo que vote la gente y el primer testeo. Nada. Bueno. Es una anécdota, casi. Sí. Entre todos estos temas, es una anécdota. No van a cambiar. Ya, digamos, uno de los candidatos dijo que un fallo, digamos, era... se fue, digamos, cómo va a estar en contra de la mega minería. Se fue, digamos. Avanzó mucho. Bueno. No va a cambiar mucho la situación, ¿eh? Desde ese lado. Sí, no, yo no digo que la cuestión vaya... ambiental... La cuestión ambiental y que, digamos, va a implicar en nosotros y nuestras generaciones que nos siguen. Bueno, sí, no, yo no digo que vaya a cambiar, pero bueno, está bueno después analizar esos resultados, ¿no? Ver qué elige la gente, ¿no? Sí. ¿Qué elige la gente? Sí. ¿No? Y reflexionar para que después corrija o no, modifique o no el voto. Vamos a ver si le da bolilla al exabrupto de Macri a tener mayor presencia militar, policial en la calle. Yo pienso que este discurso de Macri poniendo tanto énfasis era un respaldo a Larreta por, bueno, a lo mejor índices, ¿no?, de encuestas y demás que hay ciertas cosas en la ciudad que esta gestión no estuvo haciendo bien y yo creo que si bien es muy difícil que pierda, ¿no?, las elecciones Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, que viene gobernando la ciudad desde el año 2007, yo creo que ha bajado el número de votantes. Que han crecido otras fuerzas, entonces como que debe tener temor de tener un resultado adverso, entonces como que quiso darle un refuerzo, un respaldo a Larreta. Bueno. Veremos qué cuando dicen. Cuando arranquemos el miércoles que viene, haremos algún análisis. Algún análisis. Bueno, ahora sí. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Programa número 62 nos espera. Así es, entonces que tengan una linda semana. Chau, chau.